ay, ay, ay, ay, lo pasea a por el pueblo. Ay, y como si fuera a un ladrón, adelante va el pregonero. Que pregona, ay, en alta voz, la muerte amarga de el Nazareno. Ay,